8:18. Avanzan los preparativos para la feria en Santiago de Cuba. Como cada año, la Feria Internacional del Libro será clausurada en Santiago de Cuba. Por ello, la organización y puesta en marcha de la edición del 2009 en este territorio oriental marcha a todo el resto. Desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, las instalaciones y áreas del Teatro Heredia, el Centro Cultural David, la Plaza de la Revolución y las librerías de la ciudad estarán a disposición de la Feria del Libro. Esta vez la fiesta de la lectura tiene novedades, ya que los sitios de venta estarán abiertos hasta la noche, mientras que las actividades de la feria se concentrarán estos días en la ciudad de Santiago y después se realizarán festivales del libro en los municipios. Opción re.